de las sombras a escondidas. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Y para siempre te dejé. A mí que nada se me olvida. ¿Dónde están los corazones? A mí que nada se me olvida. Venga a cantar esta gente. A mí que nada se me olvida. Nada por aquí, nada por allá. A mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida. Y yo que siempre lo grabé. A mí que nada se me olvida. Este mundo de ambiciones, a mí que nada se me olvida. Nada por aquí, nada por allá. ¿Dónde están los corazones? A mí que nada se me olvida. Los abuelos de la Alabama.